buen día, Omar, y buen día a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Anoche estuvimos compartiendo en la sesión allí, bueno, con mayores contribuyentes, la asamblea, también el tratamiento del presupuesto, la sesión especial, todo, que en realidad queríamos charlar un poco más con vos en la mañana de hoy para hablar un poco de lo que sucedió, ¿no? Arrancó todo un poco donde se generó un poquito de polémica cuando pediste la palabra en principio, y la concejal Victoria Rey dijo que ella la había pedido primero ahí, bueno. ¿Qué hubiese pasado si hubiera hablado primero Victoria Rey? No sé qué hubiera pasado, pero reglamentariamente corresponde que el uso de la palabra en primer lugar lo tenga el miembro de la fracción del Consejo Deliberante, que es el miembro informante del proyecto que se presenta. Ah, perfecto. Eso no se había dicho, por eso en realidad lo desconocía también. Pero la verdad que resultó una sesión bastante bastante confusa, bastante violenta, y por ahí da cosa hasta decirlo. Pareciera que como que desconocen el reglamento y el funcionamiento del Consejo Deliberante. Sobre todo me llama la atención porque hay gente que hace muchos años que anda en esto, ¿cierto? Uh-huh. Julio, ¿por qué el desdoblamiento de esta ordenanza? Mira, el desdoblamiento es una cuestión para facilitar el voto de, sobre todo el voto de los mayores contribuyentes, que son buenos vecinos de Olavarría, que con muy buena voluntad y sin ningún interés de ningún tipo, más que el de estar asociados a su color político preferido, participan de esto, y la modificación de las ordenanzas fiscales e impositivas es una cuestión bastante compleja. Uh-huh. Entonces, para gente que no es avezada en la lectura de estas cosas, resulta bastante confuso. Sobre todo cuando se trata de aumentar o modificar cuestiones muy puntuales, ¿viste? Porque eran tres puntos en una ordenanza que era en tratamiento, no me acuerdo exactamente, pero ponen en el capítulo octavo, el artículo décimo, el inciso cuarto. Uh-huh. Y por ahí la gente hasta no iba a saber ni siquiera lo que estaba votando. Claro, puede haber una confusión y levantar la mano donde no la tiene que levantar. Entonces, iban a terminar votando, podían llegar a terminar votando cosas que no querían. Y entonces, como había acuerdo en lo que se podía llegar a aprobar, nosotros aceptamos que la iniciativa del ex concejal Álvarez, que propuso desdoblarla, es decir, hagamos una ordenanza en la que se vote solamente lo que se va a salir aprobado. Claro. Y así lo hicimos. Me parece que el concejal Cladera no entendió que se trataba de esto, porque vio dos grupos de hojas abrochadas y él pensó que eran dos ordenanzas distintas. La gorda y la flaquita, como decía. Perfecto. Él pensó que eran dos ordenanzas distintas, como decía, la gorda y la flaquita, y en realidad lo que él decía la gorda era lo que salió de la sesión preparatoria. Uh-huh. Y la flaquita que él decía era la modificación que modificaba a la gorda en algunos puntos. Por eso que la presidenta del Consejo le ofrece darle lectura a toda la ordenanza con las modificaciones que se proponían en la flaquita. Uh-huh. Y él no aceptó, porque yo creo que no lo entendió. En realidad, Cladera decía que no, esto no se podía hacer, que no se podía desdoblar. Después le pregunté a concejales del PJ, a Milesi, y a Ferro, y decían, y es discutible, se puede, si se puede o no se puede. Claro. En realidad, se puede o no se puede, ¿no? Claro, tal cual. O sea, no es... vos fijate, ellos terminan reconociendo que por lo menos es discutible, pero se fueron. Uh-huh. En esto, los radicales tuvieron un comportamiento, te diría que casi radical, le faltó el helicóptero nada más. En una situación en la que ellos no pueden controlar, se levantan y se van. Uh-huh. O no concurren, como fue a la sesión anterior. Julio, ¿y qué pasa ahora con lo que quedó de la otra parte de la ordenanza, el aumento de servicios urbanos, todo eso? Bueno, eso hay que hacer una nueva presentación, si se quiere tratar eso, ¿cómo es? Sí, si fuera que se quisiera tratar de que se aumenten esos ítems, habría que presentar un nuevo proyecto. Pero claramente no hay voluntad en el cuerpo de aprobarla, no tiene ningún sentido. O sea, lo que ocurre es lo que pasó en la segunda sesión. Bueno, va a ser un año difícil aparentemente para trabajar. Sí, va a ser complicado para trabajar porque no hay ánimo de ayudar o de cooperar en el gobierno. Me parece bastante preocupante porque una fuerza que saca el 17% de los votos en las elecciones está trabando el gobierno, no está dejando gobernar, porque el hecho de privarte de los recursos hace que hay cosas que no se van a poder hacer y cosas que no en las que el municipio no va a tener recursos para intervenir. El caso de la seguridad, por ejemplo, lo que se rechazó en la tasa de seguridad, es bastante complicado, no sé de dónde van a salir los recursos, ¿viste? Este año van a ser necesarios más de 7 millones de pesos para seguridad, como se venía poniendo desde la municipalidad. Y me parece que la seguridad es un tema que le preocupa a la comunidad, y los concejales de la oposición no lo han entendido así. Después de la votación te vi conversando allí con el presidente de la sociedad rural, con Fernando Luis. ¿Se puede contar algo de lo que decían la gente de la rural? No, sí, mira, él me decía que a él le preocupa el hecho de que no se vuelquen todos los recursos que se recaudan por la tasa de servicios generales rurales en los caminos rurales. Uh-huh. Y bueno, lo que yo le decía es que todo lo que se tributa no se tiene por qué volcar en lo que él es su propio, en su beneficio o en el beneficio de su sector, porque de esa forma no tendríamos recursos para cortar el pasto en los parques ni para tapar los pozos, porque no hay tasa específica para cortado de pasto ni tasa para el tapado de para hacer bacheo. Uh-huh. Entonces quien gobierna lo que tiene que hacer es tratar de tener los recursos necesarios para poder llevar adelante el gobierno y que la ciudad crezca y esté linda como está, y que ha sido lo que el 53% de la población de Olavarría vio, y por eso lo votó a este intendente. Julio, por último, ¿por qué la moción de que vuelva el presupuesto al Consejo, a la Comisión nuevamente? Bueno, mira, ahí lo que pasa es muy simple. El presupuesto, la ley orgánica de las municipalidades prohíbe que se puedan aprobar presupuestos que no tengan el debido financiamiento. Uh-huh. Y en esto el Departamento Ejecutivo hace el cálculo de recursos y dice, vamos a recaudar 365 millones de pesos durante el transcurso del año y vamos a gastar 365 millones de pesos de tal forma, en tales cosas, ¿no? Uh-huh. Al privarle del aumento de tasas, no se van a recaudar 365 millones. Uh-huh. Entonces, si lo votábamos, si lo aprobábamos, estaríamos aprobando un presupuesto que es deficitario. No iba a alcanzar. Claro, porque lo que está previsto recaudar no se va a poder recaudar por una cuestión muy simple. Las tasas que se debían aumentar no se aumentaron. Uh-huh. Entonces no se puede aprobar un presupuesto deficitario y tenemos que adecuar ese presupuesto a lo que se va a recaudar con lo que se quitó de tasas que no se aprobó, de aumento de tasas que no se aprobó. Claro. Entonces, es responsabilidad, me parece, de la oposición que no votó el aumento de tasa, decir cuál va a ser el recorte que se va a hacer en lo que estaba proyectado realizar durante el año. Uh-huh. Claro, bueno, ahora eso lo tienen que decidir allí también en la comisión y hay que ver qué es lo que se va a sacar, qué no se va a hacer, ¿no? Tal cual, eso lo tiene que... en este caso, bueno, se vio reflejado claramente los números. Nosotros no teníamos la mayoría para imponer esta cuestión, por lo tanto es responsabilidad de la oposición decir cuál es el recorte que se va a hacer. O sea, más claramente, cuáles son las obras que no se van a hacer... O el financiamiento que se va a quitar, no sé, claro. Será al hospital, a acción social, a no sé dónde lo querrán hacer. Uh-huh. Es una cosa que vamos a tener que discutir en el Consejo Deliberante a partir de que el presupuesto esté en tratamiento en las comisiones. ¿Cuándo sería eso? ¿En el mes de febrero, julio, más o menos? Claro, porque en este momento estamos en un periodo de receso. El Consejo, claro, Deliberante, el periodo de sesiones ordinarias está cerrado. Uh-huh. No se puede tratar ahora. Julio, muchas gracias, ¿eh? Muy amable como siempre. No, al contrario, gracias a vos y siempre un placer hablar con ustedes. Muy amable.